del rock. Increíble uno ser papá y disfrutar de Van Halen con su Jumba, canción que nos pide por aquí Doris Marín. Doris, un abrazo bien especial para vos y gracias por escucharnos con la FM siempre. Hugo Quiroz también está conectado con nosotros, María del Pilar. Y nos vamos con lo mejor de los sonidos rockeros hasta las 6 de la tarde. Hoy, después de las 6, vendremos con fin de semana. Viene Drexler con una descarga de música espectacular, amigos. Vienen canciones. ¿Y qué canciones las que llegan? Lo pidieron ustedes. El Perro Negro, Black Dog, Led Zeppelin en la FM con el señor Robert Plant. Roxette con su How Do You Do. Violent Femmes viene con la canción Blister in the Sun. Y aquí está EMF Noventeros con su You're Unbelievable en la FM. Es tu domingo rockero de Puente. unbelievable. Los domingos se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Starting to cry when I'm walking, stop, stop.

padre. Mi papá. Mi coche. Llámalo como quieras. Eres el hombre de mis sueños. La versión masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy, solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. ¿Cómo la están pasando los papás a esta hora, en este domingo? ¡Ay, qué bien! Aquí está Mauricio García. Hola, clásico. Disfrutando como nunca. Mis hijos me tuvieron un almuerzo espectacular. Mi esposa me tuvo regalos y unas atenciones únicas. Amo a Marina, amo a Carlos, amo también a Andresito. Muchas gracias por estar ahí. Y aquí estamos, amando los clásicos. Mi día y mi música clásico, gracias. Ahí está tu música con la FM siempre. ¿Y qué tal si nos vamos con cuatro canciones? Viene la música de Police. ¿Quiénes no crecimos con The Police? ¿Quiénes no disfrutamos con cualquier canción de Police? Y esa espectacular voz de Sting, haciendo una canción espectacular, señores. Le estoy hablando de la canción Don't Stand So Close. Don't Stand So Close to Me. ¡Qué canción tan especial es esa! Vienen los Guns N' Roses y Sweet Child O' Mine. Vienen Counting Crows y Mr. Jones. Y aquí está Bon Jovi y su famoso Runaway en la FM. La número uno de los clásicos siempre. No.

FM Medellín te invita a recordar y disfrutar en la tarde del domingo. Sube a tu pasión con los inmortales del rock. Estamos en arroba la FM Medellín. Quienes acaban de llegar a la sintonía, lo siento. Se han perdido de una música, muchachos, desde las 2 de la tarde. No, pero lo que viene también, impresionante. Anímense, porque es el Día del Padre. Y este Día del Padre tenemos los papás, los verdaderos papás del rock and roll hoy. ¿Y qué papás? Como Ricardo Bolívar, Edgar Castaño, que nos está escuchando y nos está escribiendo en arroba la FM Medellín. Leonardo también está, Margarita María, por ahí está también Estelita, María Antonia, Linda 89, Edwin Antonio. Muchas gracias por disfrutar de esta gran especial que tenemos hoy. Canciones es lo que vienen a continuación para cerrar la hora con Daft Leppard. Pour Some Sugar on Me, otro papá de los clásicos. Green Day, When I Come Around, noventero. y el grupo Europe, los que hicieron conteo final, ¿se acuerdan? Aquí está su Cherokee en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Someone managed me out of the crowd. I just sit around there. Escuchando la FM. Yeah!